Tristes silencios sin esperanzas llenan tus horas, hermano indio. Llagan tus plantas, tiñe la tierra de roja sangre tu muda marcha. Tu piel es dura, pero se raja sobre las piedras que el sol abrasa. Tristes silencios, hermano indio, siembra tu marcha. Y yo recibo de tus silencios tus tristes cantos sin tu palabra. Pero a la vera de los caminos, hermano indio, hay tierra arada, sudor del hombre que ya es tu hermano. Por ello siembra, por ello ara. Tu hermano quiere pulir la piedra que a tu piel daña, arar tu tierra que brilla en rojo regada en sangre por tu honda llaga. Surcos de silencios en tierra blanda, siembra de canciones esperanzadas. Tu hermano espera en el camino oír tus cantos en tus palabras. Color de sangre lleva tu marcha, oscuro y prieto es tu horizonte. La niebla cubre tus añoranzas y los olvidos giran sin nombres. La huella roja entra en la sombra y se hacen sombras las esperanzas. Pero en la vera de tu camino, hermano indio, tu hermano canta abriendo el surco porque tú pasas. Hermano indio, dale tu canto con tu palabra. Mira que el surco es tierra blanda. Inicia el camino. Mira hacia el cielo, hermano indio. No des la espalda. Tu hermano canta, pero sus tristes son tus silencios. Él busca tus cantos en tus palabras y busca su canto en tus esperanzas. Escúchame, hermano indio. Inicia el camino. Un solo camino alcanza. Mira el cielo, hermano indio, y con amor llega mi alma. Está muy cerca, junto a ti. Está en tu marcha.